Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos, os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. Vosotros no me impresionáis. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. ¿Comprendes? Buenas tardes. Después de casi un mes de descanso, o digamos parón indeterminado, el Hidraulis vuelve a tu frecuencia favorita. El programa de hoy se coloreará de una atmósfera experimental que intentará haceros viajar a lo más hondo de vuestras capacidades sensitivas. Esto es, como siempre, Radio Cuca en la 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Como cada martes a las 8 de la tarde comienza el Hidraulis. Quiero empezar el programa con un genio de la música experimental que en alguna ocasión, en programas anteriores, ya he nombrado. Se trata del alemán Kelheisen Extonhausen y este es su tema Japan. Compositor alemán nacido el 22 de agosto de 1928 en la ciudad de Modrat, reconocido como uno de los compositores más importantes de la música culta del siglo XX. A los 7 años se fue a vivir a Alberg, donde recibió sus primeras clases musicales, unas clases de piano del organista de la catedral de Alberg, Franz Josef Klott. Aquí comenzó a gestarse su amor por la música. Thank you. vivió la Segunda Guerra Mundial con tan solo 11 años, y durante este periodo se formó, además de en piano, en oboe y en violín. Años posteriores tuvo la oportunidad de conocer a grandes compositores, así como analistas musicales, y terminar sus estudios en filosofía, musicología, armonía y contrapunto. Con todo esto se le ve un hombre de letras puras, cargado de una gran sensibilidad para la música. A lo largo del programa y en algunos temas, como ya os habréis dado cuenta, hablaré con ellos de colchón para intentar crear la atmósfera que se busca en este programa. Estamos escuchando una de las muchas composiciones de Kerstonhausen, aleatorias, con continuos cambios de ritmo, pero manteniendo la constante del órgano electrónico que tanto caracteriza a su música. Con una duración total de 11,48 minutos, parece combinar ritmos indígenas con la electrónica contemporánea. Los timbales y las claves consolidan la parte percusionista del tema. Tras este atmosférico tema de Stockhausen, no nos podemos olvidar de John Cage, probablemente el mayor compositor experimental del siglo XX y de toda la historia. Vamos a escuchar Dream. Thank you. Dream, composición para piano, que a diferencia de otras, guarda una gran relación con la música de cámara convencional y, como si de un sueño se tratase, escapa del experimentalismo creado por este autor, pero no deja de lado su extravagante estilo. John Cage tuvo la suerte de conocer a grandes compositores contemporáneos de su época. Uno de los más influyentes tal vez sea Anton Webern, miembro de la llamada Segunda Escuela de Viena. John Cage nació en Los Ángeles en 1912 y se formó prácticamente en todas las artes: filósofo, teórico musical, poeta, artista, pintor, aficionado a la micología y, a su vez, recolector de setas. Entre sus maestros estuvieron Henry Cowell y Arnold Schoenberg, ambos conocidos por sus innovaciones musicales, pero la principal influencia sobre el trabajo de Cage se encuentra en diferentes culturas orientales. A través de sus estudios de la filosofía india y budismo zen, a finales de los años 40, Cage llegó a la idea de la música aleatoria o música controlada por azar. Composiciones que empezó a crear en 1951. El I Ching, un antiguo texto chino clásico sobre eventos cambiantes, se convirtió en la herramienta compositiva habitual de Cage durante el resto de su vida. Aprovechando la ausencia de sonido que nos proporciona el cierre de Dream, tengo que comentar su tema más polémico y controvertido, que probablemente sea 4:33, una pieza musical dividida en cuatro movimientos en los cuales ningún instrumento ha de tocar ninguna nota. Cage realizó innumerables estudios sobre el silencio y analizó el porqué de su incorporación a la música. Con este tema, que denota un minimalismo extremo, consiguió que las personas prestasen más atención al mundo que les rodea y sus infinitas posibilidades sonoras que nos acompañan cada día. Lo adelantaba antes, Cage tuvo la suerte de conocer a Anton Webern. Nacido en Viena, en Austria, 1883, como estudiante y brillante seguidor de Arnold Schoenberg, quien ya comentábamos que fue maestro de Cage, es uno de los más conocidos exponentes del dodecafonismo, esa forma musical atonal con una técnica de composición en la cual las 12 notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes. Las innovaciones referentes a la organización sistemática de altura, ritmo y dinámica fueron decisivas para el estilo musical de Anton Webern. Vamos a escuchar Symphony número 21 de este artista. Thank you. De los músicos más atrevidos de su época, que se desligó de la considerada música culta que componía gente como Claude Debussy. Como la mayoría de los compositores, la música de Webern cambió a través del tiempo. Sin embargo, se distingue por sus texturas muy espartanas, de las cuales cada nota puede ser claramente oída. Escogiendo con cuidado los timbres, las instrucciones muy detalladas para los ejecutantes y la utilización de técnicas instrumentales extendidas, tiene este tema saltos melódicos frecuentes sobre intervalos de segunda menor, séptima mayor y novena menor. El tema que acabamos de escuchar, Sinfonía número 21, guarda todas estas características a lo largo de sus 6 minutos y medio. Estás escuchando Radio Cuca en www.radiocuca.org o a través de la 107.3, por la que seguiremos emitiendo en frecuencia modulada, continuando con la lucha por las radios libres. Recordar las posibilidades de contacto con el programa en directo a través del chat en www.radiocuca.org, el correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis con H y la primera Y, y el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Continuamos con El Hidraulis, compositores experimentales del siglo XX. En España, incluso actualmente, también tenemos grandes compositores de la música académica experimental. Uno de los mayores referentes es Luis de Pablo, y este es su concierto para piano. Thank you. Nacido en Bilbao en 1930, realizó sus primeros estudios musicales en Fuenterrabía y posteriormente en Madrid, donde residió desde 1939. Gran parte de su formación musical es autodidacta, aunque recibió amplios consejos de Maurice O'Hama, Max Deutsch y otras personalidades. Junto a Cristóbal Hafner, compositor clásico y director de orquesta, conforman el puntanal de la llamada Generación del 51, que se dedica a luchar por conectar España con su entorno natural, musicalmente hablando, tras la fractura y el atraso que significó la guerra civil y la dictadura. Los Beatles, así es. Los Beatles también indagaron en el mundo experimental. Con Revolution 9 comenzaba una carrera llena de polémicas y conflictos internos. La aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon y un Paul McCartney ofuscado en sus antiguas composiciones llevó al carismático grupo a diferentes discrepancias musicales y una crisis interna que les costaría superar. Tema musical más largo de toda su carrera, 8 minutos y 22 segundos, inspirada por los disturbios parisinos de mayo del 68, Revolution 9 expresaba la captura, a modo de archivo sonoro, de la violencia de una revolución que se originará en un futuro. Apareció en el álbum blanco en 1968, no siendo realmente una canción, sino una mezcla en directo de unos 100 fragmentos de cintas y voces. El tema alcanzó la cima de su experimentación de estudio. Además, la inclusión de collages de sonidos o música concreta en un lanzamiento de música pop fue algo sin precedentes. Su grabación empezó como un final extendido de la versión del álbum de la canción Revolution, a la que se le añadieron clips musicales, vocales, de sonidos, bucles de cintas y efectos sonoros, después editado y manipulado con técnicas de modificación de sonidos. A pesar de la negativa de Paul McCartney en su día de incluir este tema en la discografía del grupo, recientemente el artista ha publicado Carnival of Light, una composición rescatada de los antiguos Beatles que recuerda enormemente a Revolution 9 en sus composiciones experimentales. El dinero es el dinero. Thank you. A Safeful of Sacred es un instrumental de Pink Floyd que da título al álbum del mismo nombre, lanzado en 1968. La composición, articulada en cuatro secciones o movimientos, dura un total de 11 minutos con 52 segundos y constituye un ejemplo de música experimental, de vanguardia, efectuada en un contexto rock, utilizando sonoridades sorprendentes como aullidos, percusiones amenazantes y voces sin palabras. Se corresponde con otra de las grandes genialidades de la música experimental del siglo pasado. Roger Waters, bajista del grupo, declaró en una revista para Rolling Stone que esta canción trata sobre una batalla y sus secuelas posteriores. Habíamos comentado su segmentación en cuatro secciones. Bien, la primera sección, llamada Something Else, algo más, representa el planteamiento de la batalla. La segunda sección, Syncopated Pandemonium, pandemonio sincopado, representa la batalla en sí. Storm Signal, señal de tormenta. La tercera representa la perspectiva de los muertos después de que la batalla ha terminado. Y la cuarta y última sección, Celestial Voice, voces celestiales, representa el llanto de los muertos. Otro de los grandes genios ya nombrado en más de una ocasión en el programa es Ryuichi Sakamoto. Vamos a escuchar Composition 999, sacada recientemente hace un par de años para el disco Out of Noise. Como si de un duelo de teclas se tratase, Ryuichi Sakamoto realiza una increíble composición con su piano y sobre todo sus dedos. Thank you. Una semana más, llegamos al final del programa. Obviamente se nos han quedado en el tintero muchísimos compositores experimentales, pero hemos intentado hacer un pequeño repaso desde sus orígenes hasta casi la actualidad. Algunos de los autores nombrados habrá que dedicarles un programa especial, a toda su obra y sobre todo en toda regla. Ahora, y para finalizar, habiendo puesto un tema de Luis de Pablo, quería dejaros con una frase de él: la música no se puede traducir en palabras. El efecto físico que produce la emoción es un efecto específico del sonido organizado. El Hidráulis se despide hasta la próxima semana. Salud, compañeros.